Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa. Este es el programa de las chicas y chicas comunicadores. El cuartel quinto. Somos del proyecto Ciudadanía. Con todos y todas. Te hacemos el arca. Negrito Manuel. La escuela 14. San Ramón Donato. La escuela 69. Cagupé, la bruja, Lourdes. Las comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Tengo 13 años. Soy Emily, tengo 6 años. Soy More, tengo 7 años. Soy Alexi, tengo 6 años. Soy Agustina, tengo 7 años. Hola, yo soy Nelson y tengo 11 años. Yo soy Milagro, Agustina Ledefe y tengo 10 años. Soy Ángel, tengo 10 años. Soy Gonzalo y tengo 12 años. Hola, soy Marcelo y tengo 8 años. Me llamo Agustín, tengo 11 años. Hola, yo soy Daniel y tengo 9 años. Yo soy Daniela y tengo 7 años. Soy Javier y tengo 7 años. Yo soy Dayana y tengo 6 años. Yo soy Analia y tengo 11 años. Soy Francisco y tengo 16 años. La noticia del día. La noticia del día. Tengo presente es una actividad dentro del proyecto Ciudadanía con todas y todos que hace el ARCA y los centros comunitarios de cuartel quinto. Son actividades recreativas que se hacen junto con los chicos y chicas de la escuela 69. Durante el mes de julio y agosto se trabajó con primer grado y la semana pasada se empezó con segundo grado. Y dentro de un mes se empieza con tercer grado, tanto como turno mañana como turno tarde. Escuchamos a Soledad del ARCA que explica sobre esta iniciativa. El proyecto es una actividad del proyecto de Ciudadanía con Todos, que es el proyecto que desarrolla el ARCA con las instituciones de Cuartel Quinto. Esto es una actividad del área de la dimensión social, que lo que trabajamos en la dimensión social es cómo hacemos entre todos para favorecer la inclusión de los chicos. En principio, que los chicos estén en el cole, que estén en los centros, digo, que tengan un espacio donde participar, donde estudiar y que lo hagan con continuidad. Nosotros hace varios años que venimos visitando a las familias, acompañando a algunas familias que tienen alguna dificultad, como para poder favorecer que los chicos estén en la escuela y en los centros. Este año pensamos que a través de las actividades de Te Tengo Presente, que son actividades recreativas con los chicos de la escuela 69, lo estamos haciendo durante el mes de julio, agosto, lo hicimos con primer grado. Ahora de ayer empezamos con segundo grado y en los dos turnos, en turno mañana y turno tarde, y aproximadamente dentro de un mes vamos a estar trabajando con tercer grado. Y sí, la idea es contarles a los chicos lo que hacemos, por qué nos acercamos a sus casas, o sea, que el ARCA también sea un recurso para las familias y los chicos que por alguna situación en algún momento no pueden llegar a la escuela. Y por otra parte, porque nos interesaba empezar a pensar con los chicos qué era lo que a ellos les parece que son las cuestiones porque un chico falta o no puede llegar todos los días a la escuela. Mira, los chicos dicen como varias cosas y lo que más salió en primer grado, trabajamos con los 4 primer grados de la 69, fue el tema de que hay algunos chicos que trabajan, y salió muy fuerte el tema de la infraestructura del barrio, o sea, cómo hacemos para llegar a la escuela cuando llueve, con las calles que se inundan, con las calles que se embarran. Para nosotros, digo, esta palabra de los chicos, ahora tenemos que pensar entre todos cómo hacemos para ir buscando una solución para estas cuestiones, ¿no? Porque, digo, si no hay cambios en la situación del barrio, de cómo está el barrio, cómo están los lugares para poder llegar a la escuela, vamos a estar como todo el tiempo con las mismas situaciones. Con primer grado trabajamos en 3 encuentros. En el primer encuentro, sí, es a partir de actividades recreativas. En el primer encuentro hubo una obra de títeres donde los títeres les contaban a los chicos y dialogaban con los chicos de de qué era un poco lo que hacíamos desde el ARCA y lo que nos preocupaba desde el ARCA y desde la escuela, digo, para que los chicos puedan estar. Y después trabajamos con algunas imágenes que eran como representativas de algunas cosas que nosotros creíamos por esto de estar en contacto con las familias cuando los visitamos, que son parte de las cuestiones por las que los chicos no llegan. Entonces trabajamos con algunas imágenes de situaciones así, de inundación, digo, de chicos, algunos donde los chicos estaban tristes, y bueno, que los chicos pudieran pensar por qué. Y a partir de esas imágenes los chicos trabajaron, armaron sus propuestas, digo, trabajaron en grupo pensando para ellos cuáles eran realmente esas situaciones las que pasaban en el barrio. Soledad además cuenta sobre otro proyecto, también se llama Te Tengo Presente, que buscan reunir a los jóvenes de los barrios de Cuartel Quinto para empezar a conocer sobre los derechos de la niñez y adolescencia. Escuchamos a Sole, que nos cuenta de este proyecto. Hay dos iniciativas en realidad. Una de las actividades que se hicieron en la escuela y otro es un proyecto que se llama Te Tengo Presente también, que un poco implica también trabajar esto dándole lugar a los jóvenes, a que se está conformando un grupo de jóvenes para que van a ser promotores en derechos. O sea, la idea es trabajar con los chicos, capacitarlos para que puedan tener contacto con alrededor de, en principio vamos a arrancar por 250 chicos aproximadamente de los barrios Irigoyen, Los Cedros. Digo, darle un lugar a los jóvenes con esta cuestión, digo, de que lo que se viene hablando en los medios de comunicación es que, digo, estamos viendo que los jóvenes están como puestos en un lugar que no es real, digo, darle lugar a los jóvenes para que puedan ser protagonistas en su barrio, digo, y representantes de los derechos. La idea es unir un poco generaciones, que los jóvenes también son parte de, entre todos cuidamos a los más chicos, ¿no? Entonces que los jóvenes puedan acercarse, ahora los chicos, tenemos pensado organizar eventos para los chicos, para las familias, como empezar a armar un tejido que está en la comunidad, el lazo entre las generaciones, y digo, para nosotros es importante mostrar que los chicos y los jóvenes realmente sean protagonistas, que se los escuche, que tengan palabra, y ver si de esta manera podemos empezar a romper con la lo que nos quieren hacer creer de los jóvenes de nuestros barrios. Acordate que si tenés entre 15 y 19 años, puedes sumarte al proyecto Te Tengo Presente. Los encuentros son los días viernes a las 6 de la tarde, en la capilla de Cacupé, calle Sor de la Cruz, barrio Don Sancho. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Con un tema musical.